Desde la época de Salinas, como presidente, el número de periodistas asesinados ha ido en aumento. El promedio, uno cada mes. Hay diferentes cifras que estaremos viendo a lo largo de este hasta aquí. La situación, les decía, en promedio, un periodista asesinado cada mes. Sin embargo, en este mes de marzo ya van tres periodistas asesinados. Guerrero, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chihuahua. El caso de Chihuahua es de los que más ha llamado la atención. Estamos hablando de una mujer que fue a dejar a su hijo a la escuela y que fue asesinada. ¿Por mujer? ¿Por periodista? ¿Por la violencia extrema que se vive en este país? Bueno, pues imágenes recientes dan cuenta de que esto fue una ejecución con toda premeditación, alevosía y ventaja. Este es el que mató a Miroslava Bridge. Esta mujer que estaba investigando situaciones peligrosas como buena periodista y que se enfrentó a esta pues mansalva de asesinos. Por lo menos tres automóviles participaron en esta ejecución. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos periodistas tienen que morir para que en este país se haga algo? Y voy a decir tres cosas al respecto, como periodista. Número uno, se creó una fiscalía especializada para la atención de asesinatos para periodistas que no ha servido absolutamente para nada. Número dos, el gremio periodístico no existe, está desunido. Cada uno trabaja pues como le da a entender. No existe una Asociación Nacional de Periodistas, no existe un sindicato de periodistas, no existe un grupo que ponga a todos los periodistas en la misma balanza. No lo hay. ¿Por qué? Pues porque cada quien se defiende como quiera, en el medio que quiera. Y número tres, no existe protección especializada para periodistas que realizan alguna actividad donde hay un peligro inminente. De cualquier actividad. En este país lo mismo matan periodistas que ingenieros, que amas de casa, que campesinos, lo que sea. Hoy estamos hablando de periodistas, pero mañana podríamos hablar de cualquiera de nosotros. No hay casos resueltos, no hay soluciones, no hay nada. Simple y sencillamente el hacer como que trabajan. Ahí está, el asesino de Miroslava ya está identificado. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántos meses, cuántos años se van a necesitar para que este irresponsable esté en la cárcel? Yo ya no le tengo fe a ninguna de las autoridades. En este país, los periodistas y de cualquier otra actividad estamos en peligro nada más por estar en la calle. ¿Se puede hacer en este país un asesinato en una escuela a plena luz, tres automóviles y no pasa absolutamente nada? Nuestras policías no están preparadas, la fiscalía no existe, los periodistas no están unidos. Total que este es un verdadero escándalo. Un escándalo que tampoco a la sociedad ya le permea. Porque no solamente estamos hablando de periodistas asesinados, también podemos hablar de periodistas heridos. Lo que sucedió a nuestro compañero Martín Patiño es solamente un ejemplo de cómo actúan las autoridades. Ahora resulta que como no tiene heridas evidentes ni hematomas, pues su caso va a pasar al archivo muerto. Así de fácil. Estos pelafustanes, policías judiciales que golpearon a periodistas, como nada más les dieron un zapotazo por aquí y por allá, y no los hirieron, no los sangraron, no tienen fracturas, pues no vale nada. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Cuando en este país darle un cabezazo a un árbitro es más castigado a que uno de estos pelafustanes neandertales no evolucionados le peguen a un periodista, como ser humano no pasa nada. Ah, pero si ellos se hubieran pegado a este policía judicial, quién sabe dónde estarían ahora. Cuando en un país pegarle a un árbitro es más castigado a que estos policías le están pegando a un ser humano. No sé si sea el peor criminal del mundo, pero estos que están pegando son policías. Estos que están pegando son policías. Los periodistas, los comerciantes, los arquitectos, todo mundo estamos en peligro en este país donde la violencia ya no tiene límites. No han podido con la violencia, señoras y señores. No han podido ni los gobiernos estatales ni los gobiernos federales. No son tres periodistas, son tres seres humanos. No son tres seres humanos, son tres mexicanos que claman justicia como la claman más de 200,000 ejecutados en lo que llevamos en los últimos 10 años y más de 30,000+ desaparecidos. Y por estos periodistas silenciados como Aristegui, como Ferriz, como Gutiérrez Vivó y como muchos otros más, en este país no hay libertad. Y mientras no haya libertad tenemos mes a mes más calaveras, más muertos por estos periodistas que defienden una dignidad, y esa dignidad no corresponde a la dignidad de estos políticos, políticos que permiten esta clase de asesinatos. Y de eso yo ya estoy hasta aquí. Mi condena total a un gremio periodístico que nunca ha estado unido, y eso también me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.